Adiós Zapping. Universal Plus reúne todo en sus canales premium. Comedia, drama, suspenso, diversión, ficción y acción. Universal Premier, lo más nuevo en idioma original o doblado. Universal Comedy, para morir de risa. Universal Reality, acción de la vida real. Universal Crime, investigación. Universal Cinema, las mejores películas de todos los tiempos. Disfruta Universal Plus, canales premium y miles de horas de contenido on demand. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y comenzamos con información política nacional porque la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha desatado de nuevo la polémica política esta tarde luego de que los partidos eligieran las cabezas de lista y presentaran los números para cada candidato al Congreso de la República esta tarde en Corferias. Ha pedido que se demuestre por qué Miguel Uribe fue escogido para encabezar la lista del Centro Democrático. Noticias en el mundo porque Estados Unidos no va a emitir ningún castigo contra soldados implicados en un bombardeo en Kabul, en Afganistán. Hace algunos meses se creía que era un objetivo militar de terroristas que habían cometido justamente una acción contra el aeropuerto cuando las personas en Afganistán se encontraban desalojando el país desde Kabul, y se probó luego por una investigación periodística que en realidad el bombardeo había dejado a varias víctimas mortales civiles, no terroristas de grupos radicales, pues Estados Unidos ha dicho que no va a sancionar a los soldados. En Colombia son 60 millones de vacunados. Mañana espere la gran encuesta de la FM y varios medios aliados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. I didn't mean to turn you on. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos con un éxito de 1985-86, un tema que originalmente fue grabado por Cheryl en 1984 y tuvo su versión más famosa en el 85-86 cuando Robert Palmer hizo este cover, I Didn't Mean to Turn You On. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. En el sonido está conmigo hoy Mauricio Amador y vamos a continuar con Maroon 5 y una canción de su álbum It Won't Be Soon Before Long del 2007. Esto se llama Makes Me Wonder. Shot I struggled to memorize the way you felt between your thighs, pleasure that made you cry. I feel so good to be back, not worth the aftermath, after that, after that. Try to get you back. Try.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a un dúo de Noruega, Kings of Convenience, con una canción de su álbum Riot and an Empty Street del 2004, la canción Miss Red. Vamos entonces ahora a continuar con música. El turno es para un clásico que originalmente fue grabado en los 60 por Dionne Warwick. Tuvo una versión muy importante por Aretha Franklin en el 68 y ha tenido muchos covers. Uno de ellos es este que hizo Diana King para la película My Best Friend's Wedding con Julia Roberts de 1997. Aquí está I Say a Little Prayer. Me here now. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una unión de leyendas. Un álbum de Quincy Jones de 1989, ganador del Grammy al álbum del año, Back on the Block, canción compuesta por él junto a Saida Garrett, junto a Rod Temperton, y las voces que participan con él en este tema son todas legendarias. Primero que todo, está el maestro Barry White, también está L. DeBarge, Al B. Schuer y James Ingram, todos juntos con Quincy en esto que se llama The Secret Garden. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. I'm on the read your mind. Know your deepest feelings. I wanna make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Oh, come on. Listen to your heart tonight. Make it all right, yeah. I know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, baby. Let's make music harmonize. Sing it to me here in the garden. The temptation is so right. Passion can make. Let me lay beside you. Do what you want me to. All night. Gonna hold you. Ooh, baby, can I touch you there? Come on, come on, come on, come on. I can keep you safe. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Take me with you.